Confianza. Va la pelota al medio y va llevando. Va cortando hacia adelante y va tirando con un puntín. Rebota, corta y para. La tiene Pablo González. Juega ahora para Thiago. Peligro, está en el área. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! Del equipo de Liverpool. Para mí el futbolista Fabricio Díaz, que se descolgaba, que llegaba, que bombeaba, que le hacía explotar el capitán. Fabricio Díaz, el capitán, la puso alta en el trampero, le rompe el arco a Gurusiaga y a los 39 minutos de juego, rompiendo línea el capitán, pone a Liverpool 1-0. Merecidamente, una combinación ofensiva tan rápida que quedaron 2-2. Y mientras el City Torque pensaba en salir con la pelota, la robó Liverpool, hizo 2 toques rápidos y la definición fue fuertísima, arriba. Inatajable para Gurusiaga. Llegó la frutillita de la torta, el gol. Abre la cuenta Liverpool. La, la, la, la, la. Y había que esperar hasta el complemento, donde llegaron las 4 emociones restantes. 62 minutos de tiempo corrido. Aparecía Alan Medina para marcar el segundo en el azul. 2-0 se ponía Liverpool. Figueredo con González. González al área. Peligro. Viene Thiago. Puede venir. ¡Qué lindo! Alan Medina, pero qué linda jugada, preciosista, casi de punta de pie, era un ballet por el costado derecho, entró en el área sin hacer ruido, la toca al medio de forma sobona y acaricia la pelota Alan Medina a los 17 minutos de juego del segundo tiempo y le pega un mazazo al partido, lo anímico, con una jugada bárbara y una definición exultante. Gana Liverpool 2-0, Medina el gol. A veces no se necesita tener tanto tiempo la pelota para hacer un gol. Daba vueltas con la pelota del City Torque, pero Liverpool es vertical. Adelantó a Medina, les dije que entró Figueredo y que Medina iba a ir a jugar más arriba. En 2 toques, Liverpool pone un 2-0. El mejor, lo más fácil del fútbol. El centro al medio para el delantero. La definición y una distancia importante en el resultado. El Negriazul 2. El City Torque 0. 3 minutos más tarde, 65 de tiempo corrido, aparecía el tercero. Una genialidad de Thiago Vecino, una vaselina espectacular. Acá el relato de Mera, el comentario de Farías. 3-0 ganaba Liverpool. ¡Ay, se viene Thiago! ¡Thiago Vecino, Vecino, Vecino, Vecino! ¡Golón, golón, golón, golón, golón, golón, gol! ¡De Liverpool, Thiago Vecino! Le escucharió la pelota por arriba del lomo a Gurusiaga y lo dejó desairado, mirando al cielo como pidiendo piedad. Una pelota que pierde en el mano a mano con Arismendi, se la llevó, le ganó, a posicionó y cuando sale a achicar Gurusiaga al minuto 20 de juego de este segundo tiempo, la pone por arriba del cuerpo del golero y marca un gol de antología. Liverpool 3. Torque 0. Una vaselina espectacular. Una definición exquisita de Thiago Vecino, que por todo lo que lucha en el área merecía el gol. Sigue arriesgando el City Torque a la hora de salir jugando y queda mano a mano el 9 con el arquero en una definición para recordar. Liqui liqui prácticamente el partido. 3-0 el Negri Azul. La, la, la, la, la. Pero un minuto más tarde aparecía el tanto del Montevideo City Torque. Aparecía Castellanos para marcar. No, Castellanos no. Palacios, Thiago Palacios. Para marcar el gol del descuento. De esta manera Torque se ponía en partido. Acá está el 1-3. Ahí va buscando las pelotas Palacios. Abrió, tocó. Viene jugando largo para Suárez. Peguele, la hizo rebotar. ¡Palacios! ¡Gol! De Torque Palacios. Brillante jugada, ¿eh? En 4 toques por derecha. Y si hay un merecimiento también es para Palacios, porque las quiso todas. Definió bárbaro de zurda arriba. Minuto número 22 de juego del segundo tiempo. Gana Liverpool 3-1. Descontó Palacios para Torque. Está bueno que Torque se ponga por lo menos un gol en recuperando un gol en el partido. Es importante, porque no merecía. Era muy larga la distancia de 3-0 en el resultado. Algo merecía Torque, un premio que lo pone un poco más en partido. Ahora la cosa está 3-1. Justo hablábamos con Bruno Ruetalo acá, claro, Palacios es el autor del Torque. Castellanos, estábamos hablando con Bruno Ruetalo acá fuera de micrófono, era el partido de Copa UF Uruguay que estábamos informando, habíamos anotado al revés. Thiago Palacios ponía el 1-3 y quedaba todavía una emoción más. Bruno Morales ponía el 2-3, lo que fue el último descuento de Torque en el partido. Acá está el relato de Mera, el comentario de Faría y el cierre de la tanda de goles. La toca en zona central, apoya Juan Bautista, se lleva bien la pelota el argentino. Bueno, abre por punta derecha, aparece Pereira que mete el centro, mira el área, pasó de largo, puede venir, rebotó, la van tocando, viene el segundo, tiró, gol, gol de Torque. El número 27, Bruno Morales, en el área, con la caña al hombro. Y puede venir y vino, ¿eh? Lo dejaron y fue. Se le filtró entre las líneas una pelota que armó Cejas, porque Cejas entró para cambiar la bocha. Se pone 2-3 el partido. 39 minutos. Se pone en partido Torque. Bueno, atención. Se enchufó el Torque, porque la verdad fue una definición entre los duelos adentro del área. Se las arregló y se las ingenió para eludir a 4 o 5 jugadores de Liverpool. Y se acomodó para definir, recogió un rebote, puso el partido 2-3 para el equipo del City. Torque, y atención, porque le pone sal y pimienta a los 5 minutos finales del partido.